La llegada de Anthony Johnson, estábamos buscando un jugador en esa posición para que sea referencia en el juego interior. Y bueno, debido a la llegada de Anthony, por eso hicimos el cambio de Sanders por Valdés, por una cuestión de juego, de posición, y porque necesitábamos un jugador con más lanzamiento exterior. Esa es la realidad del cambio. Del perimetral. Después de la llegada de Anthony, hace rato que lo estábamos buscando, así que apostamos a estos dos jugadores que tenemos buenas referencias y bueno, será este el equipo final hasta terminar la temporada.